la bodega de Don Pedro, todito es uva, vino se hará. Y en la bodega de todito es uva, vino se hará. Esta vuelta es redondilla. Muy buenas tardes, amigos transhumantes. Bueno, hoy un programa muy especial. ¿Qué decirles con esta cortina, no? Chiquilladas de El Sabalero. Está todo dicho, ¿no? Es algo que a todo el mundo lo retrotrae al pasado, aquellos que son adultos y para el niño. Que juega con los amigos en el vecindario es pura realidad. Hoy un programa que titulamos De Niños, y vamos a estar compartiendo material y vamos a estar recibiendo visita de nuestros niños. Y justamente, bueno, habíamos empezado, como siempre, un poquito de historia con una audición de Cafrune junto con Marito. La gente que le gusta el folclore de años sabe a lo que me refiero. Siempre es esa voz angelical de Marito, que nunca se sabía cómo se llamaba, de dónde era. Bueno, Marito, su nombre es Mario Perrotta, y nació el 21 de marzo de 1960. Estas grabaciones son entre el año 72 y el 74. Marito tendría unos 12, 13 años, y después de adulto hizo algún par de apariciones más, digamos, en los escenarios, pero se recuerda con mucho cariño de parte de toda la gente que le gusta el folclore esa voz de niño, decir voz de niño dentro del folclore. Para mucha gente de quizás dos o tres décadas atrás, es tener en ese paisaje sonoro la voz de Marito junto al señor Jorge Cafrune. Y bueno, empezamos un poco solemnes, ¿no? Pero vamos a estar esperando después visitas muy especiales, le voy a contar. Vamos a estar recibiendo la visita de Benjamín Medero, de Andrés Ayala, Rosina Ayala y Malena Techera, todos nuestros niños. Y vamos a estar recibiendo audios que fueron creados exclusivamente para Transhumantes en Radio, de niños que perfectamente pudieron haber estado hoy acá, pero por cuestiones de kilómetros no pudieron venir, pero sí van a estar presentes dejando su mensaje y su arte también. ¿Le tiro una? Sí, creo que no sé si tenés habilitado el micro, Fabián. ¿Le tiro una? Buenas tardes, Transhumantes. Buenas tardes. ¿Alguno de San Jorge puede ser? Exactamente. Creo que el buenas tardes que dijiste quedó fuera del aire. No, le dije buenas tardes, Transhumantes. Y tenía también una acotación sobre la cortina musical. El bajista que grabó este tema con El Sabalero es Jaime Ro. Lo tengo claro, era el bajista. Era el bajista del Sabalero. Mirá vos. Hicieron un recital en el año 80 en el Francini, me acuerdo, que está muy bueno, que lo tengo también. Y son artistas que empezaron a aparecer quizás en la parte de la banda acompañante, y después pasaron a ser frontman, ¿no? Pasaron adelante. Como pasó con Montón, el Zurdo Vecchio, por ejemplo. Sí. Que era el que tocaba el bombo con Jaime Ro. Mirá qué increíble. Y así se va dando. Y por eso mismo uno no debe dejar de soñar. Y vamos a decirle al público que nos está escuchando por primera vez, que ya estamos recepcionando los mensajes al 092-960-960. Ya veo que están llegando varios mensajitos que los vamos a compartir después más adelante. Hoy, como siempre, los controles no vamos a omitir, siempre nos llevan andas nuestro amigo Esteban Almeida, una garantía total. Y vamos a compartir ahora una audición que la grabamos cuando fuimos con el Festival Transhumante a La Paloma, allá, y vamos a compartir esta voz muy talentosa de Cerrezuelo. Atento, atento, atento, allá la gente del interior. El interior del interior, ¿no? Allá desde los pagos de Cerrezuelo, la voz de este talento, Raúl La Luz, se llama, y dejaba este recitado, El Noble Yeguarizo, acompañado por la guitarra de Protasio, ¿no? Nada más y nada menos. Marea Yeguarizo, por lo que en el mundo pasa, en distinción de una raza, criollo, percherón, mestizo, cuarto de millo petizo, ¿qué importa su identidad? Si es macho o hembra en verdad, bichoco, flaco, panzón, lo que importa es la misión que cumple la sociedad. Y no es un tema sencillo en el que el verso tocado puede ser moro, tostado, gateado, lobuno, rosillo, pero sigue convencido que siempre estará vigente y el aplauso de la gente agranda más su figura, llevando una criatura de capacidad diferente. Él lleva a un niño sonriendo, al que le cambió la vida. Esas cosas muy sabidas yo lo estoy repitiendo. ¡Pucha, qué ejemplo tremendo! Recalcarlo se precisa. Y si esa idea la lisa algo decirle quisiera, no conozco la cartera pa' comprar esa sonrisa. Y en su último trabajo, que a su dignidad revela, equinoterapia, escuela hasta la ciudad te trajo. Pal de arriba y pal de abajo, sos ejemplo de igualdad. Nos diste la libertad y es por eso te contemplo. Pingo viejo, sos ejemplo de toda la humanidad. Porque el folclore a todo le canta. Trashumantes en radio. Y vamos a continuar recorriendo el interior. Yo dije nuestros chicos, ¿no? Y hoy vamos a andar bastante cerca aquí en la región y de Cerrezuelo. Nos vamos en un viaje raudo, en un petiso escuelero, hacia San Jorge. Y allá en San Jorge tenemos la querida familia Torres Negreira Sánchez. Y bueno, que han sabido acompañarnos en muchos de los festivales trashumantes, acompañaban no solamente arriba al escenario, sino con termo y mate, siempre los gurises. Bueno, hemos ya irradiado algunos audios de Julieta Cantora Torres en algunas otras audiciones, pero hoy especialmente vamos también a compartir el arte de sus hermanos, y vamos a arrancar desde el menor al mayor, de a poquito. Escuchen con atención esto. Nos va a saludar ahora el señor Valentino Torres, de 5 años. Hola, soy Valentino. Dedico esta canción para todos los niños en su día. Porque no graso los ejes, me llaman abandonado. Porque no los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suenen, para que lo quieren lanzado. Si a mí me gusta que suenen, para que lo quieren lanzado. Muchas gracias, Valentino. Seguramente debe estar escuchando desde la quinta sección, allá por los pagos de San Jorge. Y miren qué lindo detalle nos mandó. Terrible regalo. Con 5 años y su arte, los ejes de mi carreta. Que no los quiere engrasar, dice. Que le gusta que le suene. Qué bien, ¿eh? Bueno, y un abrazo grande, obviamente, para nuestros queridos amigos, el negro Eduardo, su papá, y su mamá, María José, unos ídolos totales que hacen que, bueno, por algo será que estos chicos supuran arte. Fabián, ¿cómo vamos? Bueno, es imponente la cantidad de mensajes que tenemos hoy. Cristina nos dice que aunque no nos escuche en vivo, siempre se prende por YouTube. Le mandamos un saludo a Cristina Peronel. Sí, vamos a mandarle un saludo porque después nos reclama que no le llega el saludo porque no nos puede mandar en vivo, pero después la primera que pone play cuando subimos el programa, eso es cierto. Es cierto, después tenemos a, como siempre, los primeros, Ángel y Mabel desde el Carmen. Un abrazo grandote para estos escuchas que todos los jueves se están prendiendo y nos mandan saludos y siempre están ahí. Para Marta y José en Toronto, que también nos están escuchando, un beso grandote de acá desde Trashumante. Luis Santana, un músico trinitario que como siempre está al palo con nosotros, nos manda un saludo. Miriam nos dice: hola, trashumante, lindo comienzo, hacía mucho que no escuchaba esos temas. Me encantó la cortina musical. Para Susana y Miguel, desde el establecimiento del Salado, que están prendidos también a la radio, al papá de Rosina Ayala, que se recién nos mandó un saludo, también, Gerardo. A Gerardo. Y sus pichones vienen dentro de un rato, ¿eh? Es cierto. Y después tenemos desde Santa Lucía, que dice: en las taipas de una sube, yo vi un gurí pescador que, confundiendo las piabas, les cantaba esta canción. El amigo Melitón Martínez. Ah, sí, siempre manda un versito. Algún versito nos manda. Espectacular. Qué grande. Un saludo grande para ese amigo. Y después dice: hola, muchas gracias por compartir este programa tan lindo. Estamos prendidos como todos los jueves en la radio. Espectacular. Nos manda la querida tienda Chola de San Jorge. Ah, ya. Ya le pasamos el chivo también. Un saludo. Un saludo para toda la gente allá. Claro, hoy hay muchas joyas de la quinta sección allá. Debe haber mucha gente conectada. Y bueno, y está llegando uno de los profes que va a acompañar a uno de los artistas de la tarde hoy, ¿no? Pero ya vamos a estar presentándolo a nuestro querido amigo Francisco Lavandera. Que bueno, uno de los que forja el semillero, que después los vemos sobre los escenarios y los aplaudimos. Y bueno, justamente Francisco, que con mucha paciencia, al igual, por ejemplo, que José María Pereira, Gustavo Rosano, profesores emblemáticos, generadores de cultura. Y bueno, y hablando de cultura, seguimos con la familia Torres Negreira, pero en esta ocasión les voy a presentar nada más nada menos que a mi hijado. Mateo, con sus 9 años, el hombre le encanta el caballo, le gusta mucho todo lo que tiene que ver con la tradición, pero mejor escuchémoslo a él. Hola, soy Mateo, tengo 9 años, me comunico desde San Jorge. Un abrazo para Pierino y un abrazo para todos los niños en su día. Señores, me llamo Martín Aranda, y a lo que precisen soy servidor. Hijo de canario, nací en un rancho, hincha de cama, barro y terror. Fuimos 5 hijos con poca tierra, para tanto brazo no había lugar. Nos desparramamos como semillas y algunos caímos en la ciudad. Anduve rodando por un trabajo, nadie precisaba mi habilidad. De llevar los bueyes cortando vegas y de mi yeito para alambrar. Por las tardecitas cuando amargueo, esa era triste que sangra el sol, me asalta ganas de armar el bolso y pedir matrán con el orgador. Paso las semanas orejeando un franco, los gurises lejos en el solar, y yo aquí gallando entre los andamios de locos matices de la ciudad. Si hay gente vaquiana entre los terrones, deshojando oveja o echando el pial, pa' que tanto campo vacío el solo, y tanto solo junto aquí en la ciudad. Señores, me llamo Martín Aranda, pa' lo que precisen soy servidor. Hijo de canario, nací en un rancho, hincha de escama, barro y terror. Señores, me llamo Martín Aranda, pa' lo que precisen soy servidor. Hijo de canario, nací en un rancho, hincha de escama, barro y terror. Trashumantes en radio, en Radio Sí. Y recuerdan que hace algunos programas atrás dedicamos un programa exclusivamente al arpa. Y en ese programa exclusivo de el arpa se mencionó, como al pasar, una escuela de arpa que se llama Arpa Estudio Paysandú. Y su profesora, quien la dirige, su profesora Ruth Boucher, a quien mandamos un gran saludo. Sabemos que hay mucha gente de Paysandú que están enganchados en este momento escuchando el programa, y justamente tuvieron la deferencia de mandarnos un trabajo exclusivo de sus arpistas, de 3 joyas que tiene justamente la escuela Arpa Estudio Paysandú. Me refiero a Paulina, Isadora y Anaí, que nos mandan un saludo y nos comparten esta obra en arpa. Hola a todos, yo soy Paulina. Y yo soy Isadora. Y tenemos 9 años. Aprendemos arpa en Arpa Estudio Paysandú con Ruth.

El placer es nuestro, Benja, de poder compartir una tertulia con micrófonos, porque ya somos viejos conocidos de otros encuentros, siempre con algún olorcito a humo. Pero hoy trasladamos ese olor a humo a la calidez de los micrófonos de la 960. Y qué bueno tenerte y que compartir el arte junto con Francisco, que sabemos que tienen clases de una forma semanal, ¿verdad, Francisco? Sí, buenas tardes. Primero, un saludo grande a la audiencia y bueno, muchas gracias, Pirino, por la invitación. Bárbaro, en realidad, el momento y el saludo para todos los niños, los chicos. Aprovecho a saludar a toda la inmensidad de alumnos que durante estos 30 y pico de años he tenido. ¿Cuántos tenés ahora niños, entre niños y adolescentes actualmente, más o menos? Mira, hay niños, adolescentes y adultos, che. Vos sabés que se ha aprendido mucha gente grande. Ajá. Y sí, son unos cuantos, sí, andan por los 40 y algo. Uf, sí, sí. Vaya que semillero. Claro, y bueno, y vos sabés que, ¿te acordás que la avenida pasada, la invitación pasada, hice mención a DID, a la institución? Cierto. Y bueno, y tengo que agradecerte porque en realidad las cosas se trascienden, ¿verdad? Y vos sabés que traigo un saludo grande para todos esos niños, que para mí van a ser niños siempre porque tienen esa niñez y esa inocencia de niños, a pesar de algunos ser adultos. Y vos sabés que tenemos que agradecer, especialmente de la directiva, traigo un saludo grande para tu programa, y agradecer a la gente del Rotary Paso del Chi, que en enero nos ha regalado una canasta de alimentos no perecederos, en el crudo invierno nos ha donado ropa de abrigo, y ahora llegaron con una cocina semi-industrial, que además se brindan desayunos y meriendas por allí, y además se dictan clases a cargo de la profe de profe Graciela y del chef Martín Machín, que también da clase de cocina por ahí. Y bueno, hay una licuadora, hay un sartén y ollas que nos han regalado, y creo que a partir de tu programa la gente se ha ido arrimando más a la institución, y esas cosas son importantes. Me alegro, Pila, justamente la comunicación es para eso, para difundir, y porque a veces suceden cosas lindas y la gente no sabe. Perdón que me fui por las ramas, pero quería mandar este saludo y bueno, saludar. Pero a todos, por favor, los micrófonos de la radio es para eso, para compartir, para comunicar. ¿Cómo va a comunicar el Benja también? Y contanos un poquito, Benja, ¿cuándo descubriste que dijiste, mira, no sé si le dijiste a José, papá, quiero estudiar guitarra? Yo, más o menos, a la edad que empecé a tocar la guitarra, tenía 8, y un día me levanté y me puse a ver videos. A mí, de chico, ya me gustaban mucho los instrumentos, me gustaba el violín. Ajá. Y, bueno, un día le dije a mi padre si quería... que quería empezar guitarra y ta, él me hiciste llevó. Violín, me parece, ¿no? Sí, hice, y dejé, porque ta, no me daban los tiempos. Claro, sí, hoy hoy quizás el mundo de hoy que hace que los chicos estudien y varias cosas a la vez y tengan varias actividades. También me comentabas el otro día que te gusta mucho el deporte. Sí, me gusta el fútbol, el handball y mucho más. ¿Y los practicás? ¿O los mirás por tele nomás? Y el fútbol lo juego con mi hermano y mi primo, que les mando un saludo también. Y el handball lo juego en el liceo, en educación física. Mirá qué bueno. Qué bueno. Es un deporte lindo. ¿Y qué canción trajiste como para ir arrancando, así como para compartir con la gente? Glu Glu. Glu Glu. ¿Esa es de qué grupo? 4 pesos de propina. Pesos de propina. Digo Rosberg. Sí. Un tema que se estudia mucho en las escuelas. Sí. En las escuelas, sí. Y en los liceos también, sí. Sí. Y te quiero decir también que ya tenemos una vinculación de amigos con los alumnos, porque eso es lo más importante, a partir de que empiezan a aprender y que, bueno, nos relacionamos, ya es un tema de familia y de, claro, y de amistad y de cordialidad y de un montón de cosas que vivimos juntos y que, bueno, ya es una vida vivida, ¿eh? Sí, ni que hablar. Bueno, ¿cómo suena eso? Era atender, vamos a contar la historia que pasó una vez, la historia de aquel hombre, mitad rana y mitad. hay ninguna duda, él sabe que no hay miedos debajo de la luna. De Glu Glu Glu, justamente ayer escuché esa canción en su versión, no sé si la original, pero la escuché por 4 pesos de propina, no se me venía a la memoria y me la refrescaste, Benja. Veo que tenés una carpeta gorda llena de canciones, comparto con la audiencia acá que Benjamín tiene, por lo que veo, tiene canciones a la carta. Prácticamente. ¿Y cómo van eligiendo las canciones? ¿Cuál es el las arrimas vos, te las arrimas Francisco? ¿Cómo es? Ambos, porque él antes de anotarme una canción me pregunta si me gusta y yo le digo, y si no, yo a veces elijo algunas canciones y él me las escribe en la cuadernol. ¿Ah, sí? Y normalmente siempre te las adapta el profe allá, Sí, la mayoría de las veces las adapta él. Sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, Perino, vos sabés bien de esto porque tuviste también tu tiempo de estudio, ¿verdad? Sí. Y es algo que va de acuerdo entre los dos, ambas partes, y con todos los chiquilines igual. Mirá que aprendo un montón, estoy con la última generación de canciones, no te imaginás. Sí, claro, claro. Principalmente las niñas tienen esa cuestión de hacer los temas de última y bueno. Sí, es cierto. Me dicen, cierto. Profe, ¿se podrá hacer? Esto se podrá hacer, porque viste que a veces música electrónica o con muchos efectos, digo yo, ¿cómo no? La guitarra es lo más versátil que pueda haber, se claro. Hace todo ahí. Pero sí. Ustedes saben que les quiero comentar a la audiencia que Benjamín ahora estuvo acompañándose de su guitarra en un ritmo para la canción Glu Glu Glu, pero también es excelente punteador, como se le dice en la jerga, ¿no? Lo hemos escuchado en varias oportunidades, me imagino que trajiste... Ah, ahí estoy mirando, sí. Me parece que esa obra que tenés ahí delante tuyo es como para puntear. ¿Te animás a presentarle, comentarnos alguna cosita de esa obra, Benja? La canción se llama Milonga de Olga Pierre y... Milonga. Es un clásico, claro. Es un clásico. Ahí está. No, queríamos además, él tenía la intención de homenajear a los niños con la canción Glulú, porque está buena y muchos niños la conocen, ¿verdad? ¿Sí? Ven. Bueno, nos vamos con este tema. Bueno. Thank you. Porque el folclore a todo le canta. Trashumantes en radio. Y así compartíamos el arte de Benjamín y Francisco, que han tenido la deferencia, la delicadeza de venir acompañados. Bueno, Benjamín hoy por su papá, por José María, que hay que acercarle otro babero. Y qué lindo el compartir la música en familia, entre amigos, y compartirlo con los demás. Y justamente hablando de eso, del compartir, capaz que saltamos algunos de los tracks, Esteban. Capaz que vamos a directamente al que tenés ahí como número 10. Vamos a nuevamente volver a los pagos de San Jorge, pero en este momento me voy a referir a Julieta Cantora Torres. Miren la audición. Hoy, por ejemplo, habíamos compartido un audio de Marito junto a Jorge Cafrune, que es ese paisaje sonoro de hace muchas décadas atrás, de toda la gente cuando piensa en folclore, como les decía hoy, es pensar en la voz de niño de Marito. Pero también nosotros acá en Durazno tenemos grabaciones de algunos años, y él es el caso de Julieta. Julieta actualmente está yendo al Liceo Carlos Reiles, está haciendo bachillerato, y justamente, bueno, ella hizo toda su primaria y la extensión que tiene primaria hasta un noveno en San Jorge, de lo que sería primero, segundo y tercer año de liceo allá en San Jorge, en la escuela. En su momento, Julieta, ya por el 2014, cuando eso tenía 8 años, grabó un disco que se llama Arriando Sueños, y nos gustó mucho porque esta canción que ella va vamos a irradiar, es Duerme Negrito. Duerme Negrito es una recopilación, una de las grandes cosas lindas que tiene el folclore, es la recopilación que hacen los folcloristas, que no solamente es cuestión de componer, de decir un mensaje, sino que también a veces uno tiene que rescatar obras que son muy importantes para la cultura, como lo hizo el señor Atahualpa Yupanqui, rescatando esta obra de Duerme Negrito, que no se sabe el autor. Lo que sí se sabe es que la ubicación geográfica de esa canción es el límite ahí entre Venezuela y Colombia, y relata por ahí la rutina de una mamá que sale a trabajar a poder hacer el pan para poder alimentar a su hijo. Y bueno, justamente esa interpretación, que es una canción para niños, qué mejor que interpretada por una niña, bueno, que ahora es adolescente, pero los dejo con el saludo y la voz de Julieta Cantora Torres. Buenas tardes, Pierino. Bueno, quería presentarles Duerme Negrito. Esta canción tuve la suerte de grabarla en mi primer disco, Arriando Sueños, y se la dedico a todos los niños en su día. Espero que les guste. Abrazo grande para toda la audiencia. Duerma, duerma, negrito, que tu mamá Trashumantes en radio, todos los jueves de 18 a 19:45. Y bueno, tenemos otra visita muy especial, y me refiero a Andrés Ayala. Andrés, como buen patriota, nació el 18 de julio del año 2009 y además de soñar con ser ingeniero en sistemas, también es percusionista en la Sinfónica Juvenil de Durazno. Empezó sus estudios de música a los 6 años, hoy tiene 12 y concurre a sexto año matutino de la escuela número 8, por cierto, la más linda. Acompañado siempre de sus padres y sus hermanas, no se pierde toque al que lo inviten. Hoy trajo un bombo legüero para amenizar la peña. Bienvenido, Andrés. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo pasaste? Muy bien. Buenazo. ¿Muy nervioso o no? No. No, eso no existen los nervios en un percusionista tan experiente como usted. Claro. Estuve leyendo su biografía y por lo que veo ya tiene como 6 años de experiencia en esto de los toques. Oriundo de El Carmen. De Villa del Carmen, y le va a mandar un saludo a su pueblo. Claro. ¿Ve? Sí. Bueno, me parece bárbaro. ¿Y papi y mami están escuchando? Y supongo que sí, y también la abuela. Y la abuela va a mandar un mensaje a tu abuela, que sabemos que tu abuela escucha todos los jueves, ¿no? Es cierto, la abuela siempre está prendida. El papá ya nos mandó un saludo. Ya mandó Gerardo hace un rato. De este compañero de Grupo Coral Carmense supimos compartir muchos viernes. Tal cual, es con cierto. Este amigo. Con este amigo percusionista. Sí, ahí yo lo conocí. Es cierto, pero y era mucho más chiquito. Era mucho más chiquito. Sí. Y ya era percusionista. Ah, ¿viste? Increíble. Pero ahora vamos a invitar a la gente después, que entre en las redes. Nosotros tenemos un perfil de Instagram, Trashumantes en Radio, después vamos a estar subiendo fotos con estos valorazos que tenemos por acá. ¿Y cómo es el mundo de la sinfónica? ¿Cómo te hallás entre tanto gurí haciendo música, el profe? ¿Lo hacen enojar? Mucho, mucho. ¿Lo hacen enojar? Obvio, Porque a veces pasa lo que se llama el síndrome del músico, ¿no? No pueden parar de poner las manos sobre el instrumento y por ahí el director le hacen perder un poquito la paciencia, ¿no? No, el director no, pero el profesor sí. Ah, y los percusionistas, me imagino, todos muy ordenadito, nunca le pegan un plato. Nunca, nunca, nunca, nunca. Nunca se nos caen los platos, nunca, nunca pasa eso. Nunca. Me imagino que atrás debe estar cruzando los dedos, Andrés, qué grande. Qué bien. Bueno, y mostrarle un poquito a la audiencia a modo de preámbulo, porque ustedes saben que, claro, Andrés nos va a estar acompañando con un par de canciones. Pero mostrarnos a ver cómo suena ese bombo legüero, a ver un poquito como para que la gente vaya haciendo ganas. Oh. Excelente. ¿Y cómo te hallás en un futuro? Me contabas que querías ser ingeniero en sistemas. Sí. Un ingeniero en sistemas músico. Y sí, se podría decir. Qué bueno, pero ¿sabes que normalmente aquella gente que cultiva el arte y la música son mejores aún en lo que hacen, porque les desarrolla mucho más la creatividad? Muchas gracias por estar, por venir, Andrés. Ahora, mientras vamos a pasar alguna otra canción, mientras nos seguimos acomodando y seguimos presentando el staff de lujo que tenemos hoy. Te voy a llevar para atrás, Esteban, al track 9. Y queríamos comentarle, mientras nos seguimos acomodando acá, que como todo, el folclore, vamos a compartir un audio de,

Bienvenida, mi amiga Rosina. Muchas gracias. Un placer de poder tenerte en los micrófonos de Trashumantes en Radio, acá M960. ¿Nerviosa? No. Bastante, y un placer estar acá. Bueno, muchas gracias. Acompañada de tu instrumento. ¿Cómo se llama tu instrumento? Violín. Me dice, no me hagas preguntas muy complicadas. No, te preocupes, que la audiencia de esto no se va a enterar. Pero ustedes saben que... hemos estado compartiendo en alguna oportunidad la grabación que hicimos juntos, ¿te acordás? Aquella vuelta en el museo. Y está bueno a veces, porque el violín es un instrumento que todo el mundo lo tiene en la memoria, por su sonido, pero a veces no conocemos las partes. Por ejemplo, esto con lo que pulsás las cuerdas, ¿cómo se llama? Es un arco, y las cerdas, que es como pequeños hilos, son cerdas de caballo, que se le pone resina para que pueda sonar las cuerdas al tocarlo con el arco. Claro, porque si no hace... Claro. Y no es muy agradable. ¿Y le pusiste resina? Sí. Ahí va. Buenísimo. ¿Y cuántas cuerdas tiene tu instrumento? Tiene cuatro cuerdas. La primera es mi, segunda la, tercera re y última sol. Qué bueno. ¿Tenemos un chin, chin, chin, chin? Ahí para que la gente... ¿Y las otras tres? Después vamos a hacer algo, indudablemente vamos a hacer algo juntos, ¿eh? Vamos a hacer que la gente vaya juntando ganas. Ahora, lo que observo, que este instrumento es más difícil de tocar que el mío, ¿eh? Porque el mío tiene trastes acá en el mástil, y yo veo que tu instrumento no tiene trastes. Y eso hace que sea un poco más dificultoso tocar, ¿no? Y no sé, yo cuando empecé nos ponían los profesores cintas para que nos vayamos acostumbrando al tacto del violín. Ya después de un tiempo como que empezás a conocer tu instrumento. Claro, y no es fácil, me imagino, embocarle justito la nota donde uno no tiene una referencia. El que toca la guitarra, tenemos la referencia visual automática de los trastes. Un instrumento que no tiene trastes, imagínense. La verdad que me pongo los zapatos de estos chicos y me dan escalofrío. Qué bueno, Rosina, que traigas tu arte acá. Y claro, y después tiene otras partes. Normalmente en la guitarra nosotros le decimos boca, que es el agujerito que tenemos debajo de las cuerdas. ¿En el violín cómo se llama? Son las Fs, y son lo que hace la caja de resonancia. Claro. Por ahí se emite el sonido. Sí. Buenísimo, Rosina. ¿Y te acordás cuál fue la primera obra que... la primera partitura que te pusieron adelante? Sí, tum, toma, Rosina. Sí, me acuerdo que fue una obra para infantil que se llama El Grillito. ¿El Grillito? El Grillito. No recuerdo cómo hace... ¿Te acordás? No, más o menos, ahí, aunque sea de otra nota. Menos mal que le pusiste resina, si no, con Fabián íbamos a quedar... Qué bueno, Rosina. Bueno, seguramente tus compañeros de la Sinfónica, si te están escuchando, decir, mirá, cuando nos ponían esa partitura adelante, y alguno que esté empezando este año, decir, mirá qué bien que le sale la lección a Rosina. Ya me va a salir así. Bueno, bienvenida una vez más, y quedamos presentados porque después de un par de audios más que vamos a compartir, vamos a juntarnos y vamos a hacer juntos alguna canción. Los voy presentando de a uno. Ahora aprovecho a compartir otro audio más que nos va quedando ahí, y a comentarles, les voy como mostrando de a poquito. Sepa el público que tengo a mi hija Malena en el pasillo, nerviosa, impaciente por venir a compartir su arte, y ya lo vamos a tener. Vamos a compartir un audio. Ustedes saben que el primer disco de música para niños en la historia del Uruguay fue realizado en 1976 y fue hecho por una duraznense. Y me refiero a la señora Peggy Merklen, que hizo el disco, que se llama El Disco de Peggy,

Por eso en Lavadero Lebón tenemos la solución. Ofrecemos un excelente servicio de lavado, secado y planchado. Cuidamos tus prendas dejándolas perfumadas y limpias. 4 de octubre, 737. Ahí nos encontrás. O llamás al celular 098-388-644. Facebook e Instagram, Lavadero Lebón. Lavadero Lebón, más tiempo para vos. Los panaderos, estos sí que nunca cambian por más que se pase el tiempo. Todos los días, desde muy temprano, trabajamos para llevarte los más frescos y deliciosos panes a tu mesa. Sabrosas malteadas y glicines para el mate. Pizzas y galletas con grasa para campaña. Panadería Rubí, la esencia de ser diferentes. Visítanos en Garibaldi 792 o en Morquio y La Ruta. Teléfono 4362-1404. Celular 099-956-407. De lunes a sábados, de 7 a 13 y de 15 a 20 horas. Fruto maduro, gracioso mango. Verdulería EIF. Del mercado a tu casa. Con envío a domicilio al número 092-864-484. Abiertos de lunes a sábados de 8 a 13 y de 16 a 20 y 30 horas. Domingos de 8 a 14 horas. Atendido por sus propios dueños. Valle Verres, esquina La Torre. ¿Querés publicitar en este programa? Llama o envía un WhatsApp al 099-968-254. 099-968-254. Trashumantes en radio. Trashumantes en radio. Todos los jueves de 18 a 19.45. De ADN Artista tiene por todos lados sangre de compartir lo creativo, ya que pinta, baila, canta, escribe, compone y en ocasiones se enoja con su padre o su madre, pero termina todo solucionado con algo dulce que puede picar los dientes y alguna canción bien entonada como lo sabe hacer. Bienvenida Malena. El público le está esperando su saludo. Buenas tardes, Malena. Ya podés hablar. Ahora ya podés. Bueno. Porque el papi le dijo que cuando el cartelito decía al aire no podía hablar y ella te hizo caso. Como una niña responsable de papi. Muy bien, quedó en realidad presenta. Me enojo contigo muchas veces. Si no me das Doritos, si vos me das Doritos, no me enojo nunca más. ¿Cómo es papá como profesor? Es medio ahí. Dale, vamos a hallar de vuelta. Sí. Y también porque pasó que pues la otra vez estábamos ensayando y pues me decía, vamos a ensayar otra vez. Cantábamos otra vez y otra vez me decía, vamos a ensayar otra vez. Esto, Rosina, te salió medio. Otra vez tenés que hacer esto, mira. Pero Malena, estás contando la sorpresa de que, bueno, que esta banda de músicos se preparó para venir hoy, como buena músico responsable, a hacer un par de canciones. Me estaban sirviendo, eso sí. Muy bien. Bueno, yo quiero escucharte, porque si ensayaste, digo, bueno, a ver qué nos vas a cantar hoy. Vamos a cantar quizás la primera canción que hicimos juntos con guitarra con Malena, ¿no? Malena. ¿Cómo se llama, Malena? Espera que esto. Espera que yo te la encuentro. Estamos acomodando las partituras. Mientras tanto, yo voy a mandar un saludito para Gogó, que está escuchando. Jonathan Pinto. La canción es Que se vengan los chicos. Muy bien. Que se vengan los chicos. Que se vengan los chicos de los martes, que vengan de la luna y los de Marte. Que vengan los chicos de los planetas, prendidos de la cola de algún cometa. Que no falte ninguno a mi cumpleaños y que no se preocupen por los regalos. La, la, profesor de mate me dieron un sorpresón, pues cada uno traía rayos de sol. La la la la la la la la la la lero, ya están todos los chicos del mundo entero. Bueno, calculo que vamos a tener una fábrica de baberos porque están llegando muchos mensajes. Nacha, Hugo Rovira, el querido profe, Cata y Nancy desde San Gregorio, ¿qué más querés? Jonathan Pinto, Juan Valdenegro, dice, acá estamos con Benja y ese desde El Pinar, Gogó, que también nos está saludando. Andrea Medero dice, felicitaciones a todos los niños, a Benja y a Malena, un beso grandote. Teresa, que dice que nos está escuchando desde el trabajo, gracias por rescatar lo nuestro, dice Nacho González. Saludos desde Paysandú, de Raúl y Ruth Boucher. Olguita de Trinidad y nuestro querido amigo y colega Federico Alzamendi con Lilian, su mamá, que también están escuchando. Vamos a seguir escuchando a Malena, que ahora agarró el ukelele. Exactamente. Me va a sorprender. Les hago un cuento. Por lo general, siempre que voy a la casa de Malena, por algún motivo u otro, siempre hay música. Y a veces interrumpe todos los ensayos y ella nos pasa un poco el repertorio de ella y después seguimos ensayando. Así que, ¿qué nos vas a cantar ahora, Malena? Pero voy a cantar... ¿Qué? Le agarraron haciendo comentarios tras batidas. Mirá que sale todo. Pasa que solo voy a cantar hasta... No importa. Un fragmento. Malena tiene 7 años. Sí. Al público que quizás no lo aclaramos, al público que está escuchando, sí, del otro lado. Tengo 7 años. Parece que canta una persona mayor. Está impecable. Y en este momento ella va a tocar sola. Como si fuera a pasar eso. ¿Cómo se llama ese instrumento que agarraste, Malena? Se llama ukelele. Muy bien. ¿Cuántas cuerdas tiene? Tiene 4 cuerdas. Muy bien. ¿Y qué nos vas a cantar? Canción para bañar la luna. Muy bien, todo suyo. Bueno, gracias, papo. Como ustedes ven, es muy espontánea. Vamos arriba, Male. Ya la luna baja en camisón a bañarse en el charquito con jabón. Ya la luna baja en tobogán, revoleando su sombrilla de azafrán. Excelente. Y bueno, muy bien, hacemos un breve paréntesis con Malena para que descanse un poquitito. No, si yo no estoy cansada. Bueno. Háganme el interrogatorio largo, que si no me enojo. Bueno. Ven que a veces los invitados se pueden llegar a... No, yo no soy una invitada, soy la reina. Ah, bueno, muy bien, señora reina. Vamos a invitar a que Rosina pueda tomar el violín y vamos a compartir una canción que estuvimos practicando junto con Andrés. ¿Cómo estás, Andrés, con el ritmo de Chacarera? Esto es 100% en vivo, el público trashumante lo sabe, no pasa nada. Si hay que empezar de vuelta, se empieza de vuelta. 03, la idea es compartir la música, esto no es un concurso. Así que vamos a probar a ver qué tal sale esa chacarera. Vamos a hacer la chacarera, perdón y gracias. Esta chacarera que vamos a hacer, ¿lo tenés afinado? Tírame un mío. Afino por vos. 100% en vivo. Mientras voy afinando rápidamente la guitarra, emparejándolo al violín de Rosina, les quería contar que esta chacarera que Rosina va a tocar el punteo en el violín es la cortina que normalmente utilizamos en Trashumantes en radio, desde que empieza hasta que termina. Se llama Perdón y Gracias. La letra de esta chacarera la hizo el señor José Toto Lujambio, oriundo de Carlos Reiles. Nos acercó una letra hace unos años. Yala en el violín. Vamos a hacer una versión de Perdón y Gracias. las alegrías que no merezco y me han dado. Gracias por lo que me enseñé y por lo que he comprobado. Perdón por lo bueno, que bueno, seguimos en vivo, reacondicionando un poquito acá la cabina, entre bombo, violín, ukelele, guitarra, mensajes. Entonces se nos enreda un poquitito. ¿Y cómo van los mensajes al 092? Y es imponente. Dice, buenas tardes, saludos a todos los niños desde Paysandú, Lorena e Isadora, Teresita de Goñi. ¿Las arpistas? Sí, sí. Teresita de Goñi, que dice que qué bueno que canta Malena. Mirá vos. Un saludo, mirá, Maísa y Chiche. Saludos, un beso grandote de la tía loca. Ah, mirá. Maísa y... Ah, ¿viste? Maísa. Maísa y Malena. Ah. Te está escuchando. La amiga de mamá. Y Laura de Paso del Toro también. Laura de Paso del Toro. Ah, eso también es una amiga de mamá. Pero muy bien. Es que me escucha muchas amigas de mamá escuchan a papá. Y Juanita también escuchando. Dice felicitaciones por el programa. Juanita, que nos escribe hoy. ¿A quién le va a mandar saludos? Bueno, a ver, ¿a quién le vas a mandar saludos? ¿A quién le vas a mandar saludos que te están escuchando? Que todos los días las vemos. Que te va a buscar y que pasás por casa con ella. De la madre. La abuela. Ah, la abuela. ¿Y te está escuchando también? La abuela Chola. También, y le vas a mandar un saludo. Sí. Les voy a mandar un saludo a mis abuelas. Las quiero mucho. Ay, qué lindo. Oh, con eso se aseguró un paquete de papas fritas. Un paquete de Doritos. Muy bien. Bueno, ¿qué vamos a cantar? Voy a cantar El Niño Caníbal. Muy bien. Yo soy un niño caníbal y nadie me quiere a mí. No me quedan amiguitos porque ya me los comí. Porque ya me los comí. Tengo padre ni madre, tampoco tengo hermanitos, no tengo tíos ni tías, tengo muy buen apetito, tengo muy buen apetito. Nunca me río, nunca juego, vivo alejado de la gente, ni abro la boca ni sonrío, estoy cambiando los dientes. Cuando me comí a mi abuelo, me castigo una semana. Mi abuela que es una vieja gruñona y vegetariana. Gruñona y vegetariana. Si un día se la comieran con todas sus verdolagas. Pero es tan insoportable que la tribu no la traga. Que la tribu no la traga. Nunca me río, nunca juego, vivo alejado de la gente, ni abro la boca ni sonrío, estoy cambiando los dientes. Después los reyes magos, arroz, digo, un poquito de ketchup y muchos exploradores para cambiar el menú. Para mi abuela, arroz y harina su antojo, para que cuando se muera se la coman los gorrojos, se la coman los gorrojos. Nunca me río, nunca juego, vivo alejado de la gente, ni abro la boca ni sonrío, estoy cambiando los dientes. Nunca me río, nunca juego, vivo alejado de la gente, ni abro la y sonrío, estoy cambiando los dientes. Bien. También quiero mandar un saludo para alguien más. Pero mando saludo para mi tía Nacha. Para mi. Va, está haciendo punto en pila. Para mi tía Nacha, que la quiero mucho. Bueno, por contrataciones de esta chiquilina, llamará a la Milonga Producciones. Bueno, después tenemos el saludo, pero por ahora los contratos no salen. Hoy hicimos algo diferente. Babisquiera, mira, los están escuchando junto con Raquel, que te mandan saludos desde el hipódromo. Andrea Medero. Vos decime quién manda saludos, porque yo... Leticia Esquiera. Leti Tadeo. Junto con Tadeo están escuchando. Yo les mando un saludo. ¿Leticia? Sí. Ah, bueno, voy a mandar un saludo para Leticia. Leticia, yo la quiero mucho, es una amiga de mi papá. Y te está escuchando tu prima José. Mía Josefina. También le mando un saludo a mi prima, que se llama Mía. Mía Josefina. Y ella, yo la quiero mucho. Y... es todo para mí. Vamos a aprovechar a preguntar, a ver, Andrés y Rosina, próximamente, algún ¿están ensayando alguna obra con la Sinfónica? Sí, estamos... ¿Tiene alguna presentación próxima? Muchísimas. ¿Sí? O sea, presentaciones sí. No, pero canciones sí. Muchísimas, claro, estamos obras. Armando, sí. Estamos ensayando repertorio nuevo. Estamos armando repertorio nuevo y ayer... hubo un concierto con algunos del Sodre que vinieron a hacer las cuatro estaciones. Ah, oh, mira. El martes creo que fue que grabaron en Sala La Valleja y creo que sí van a haber algunos conciertos pequeños, así tipo recital, para mostrar nuestra orquesta. Y también invito a niños que quieran participar, que quieran tocar un instrumento, que está la orquesta infantil, hay muchos profesores que enseñan cello, viola, percusión, violín, que está muy bueno la orquesta, que es un lugar donde los niños se divierten y tienen otro lugar para estar y disfrutar. Qué bueno, y qué bueno saber que... Que nos mantengan informados y creo que va a haber alguna actuación próxima. Debe haber, bueno, después nos pondremos al tanto con eso. Y ¿algún otro emprendimiento, proyecto musical por fuera de la Sinfónica? ¿Algo, tienen algo planeado de momento? ¿O les gustaría? Yo estoy en una banda en el liceo, que somos muy pocos músicos, pero ahí vamos. Y con nuestros amigos Jerónimo Cedrés y Esteban Cedrés, tenemos pensado juntarnos algún día para ensayar algo. Ya que Esteban no puede venir por el liceo en el Carmen. No le dan los tiempos para viajar. Amigos de Villa del Carmen. Qué bueno. Y Andrés, amigos musicales ahí en la Escuela 8. No hay muchos que sean musicales. Ahí va. ¿Y eso que pegado tiene la Escuela de Arte? Sí, pero no... Cuando hay una Escuela de Arte, como que no hay muchos. Ah, quizás, claro, del turno tuyo quizás te vayan a otros turnos o vayan de otra escuela. La Escuela de Arte siempre está abierta para todos los chicos que van a primaria de diferentes escuelas, ¿no? Buenísimo, pero qué bueno que sigan compartiendo la música, que sigan desarrollando, aprendiendo, y que tomen estos desafíos, porque vamos a contarle a la gente que estuvimos preparando la chacarera que acabamos de hacer y que vamos a hacer otra canción más, antes que se nos duerma Malena arriba de la mesa, pero no quiero dejar pasar por alto, ustedes saben que del otro lado de la cabina apareció sorpresivamente una amiga, muy conocida acá en Durazno, gran recitadora, su nombre Beatriz Tiscordio, que ha sabido representar al departamento de Durazno por diferentes lugares. Y yo voy a aprovechar a hacerte una pregunta, Beatriz, que estás del otro lado del vidrio. Tenés una obra que es para niños, se llama El par de botas, ¿te lo acordás? No lo traje ensayado, pero hay varios para niños, puede ser el 6 de enero. ¿El 6 de enero? Venite. Venite. Bueno, esto 100% en vivo. Beatriz Tiscordio tuvo la delicadeza de venir a conocer estos chicos. Pero le vamos a pedir que pueda compartir con nosotros. Estamos al aire, Bea. Que puedas compartir con nosotros el 6 de enero o el par de botas. Bienvenida, Beatriz. Se nos queda unos minutitos nomás. Sí, pero vamos a hacer una. Bueno, buenas noches a todos los niños del mundo, a toda la audiencia y a Pierino. Tantas veces que me acompañó en FM, te acordás hace muchísimos años cuando sí. Muy lindo. Vamos a hacer un tema para todos ustedes y para todos los niños. Amanece el 6 de enero con su dorada promesa. Sueño de los zapatitos con una esperanza nueva. Sueño de alegría y de inquietud y de primera impaciencia. Carlitos es un pequeño que con otros chicos juega. No cabe en sí de alegría cuando los llama y los muestra. Una pelota de fútbol, sus cuatro autitos de cuerda y una escopeta flamante, igual a las verdaderas que les dejaron los reyes bajando desde una estrella. Una niña, ¡ay! Una niña que en sus brazos adormece una muñeca les describe a los heraldos de la ilusión siempre fresca. Son tres, el Chor, el más joven, Gaspar con su barba espesa y Baltasar con su piel como la noche de negra. Hay un niño que no ríe, ni se acerca a los que juegan, no aparta sus ojos tristes de la escopeta flamante, de la pelota de fútbol, de los cuatro autitos de cuerda. Tiene apenas 5 años y un tesoro de inocencia. De pronto rompe a llorar, les conmueve su tristeza. ¿Qué es lo que tienes, negrito? ¿Por qué lloras? Y él contesta, es que este año se olvidaron los reyes. Ya no se acuerdan de llegar hasta mi casa, porque mamita está enferma. Papito está sin trabajo y lo que sobre es pobreza. ¿Por qué me olvidan los reyes? ¿Por qué hasta mi casa no llegan? Carlitos, emocionado, hasta el negrito se acerca y dice, no te olvidaron los reyes, se equivocaron de puerta. Mira lo que te dejaron en mi casa, esta escopeta, esta pelota de fútbol y estos cuatro altitos de cuerda. Se le aproxima sonriente y sus juguetes le entrega. Dio un pedacito de su alma, pero bien valía la pena por ver dichoso otro niño que solo tiene pobreza. Y el negrito mientras corre, grita con toda su fuerza, ¡no me olvidaron los reyes! ¡Se equivocaron de puerta! Muchas gracias, Lía. Y bueno, ¿te gustó, Mara? ¿Qué? Me encantó. Qué bueno. Y bueno, justamente hoy, más puntuales que nunca, vamos ya en el coda del programa, vamos a despedirnos, a dejar que los chicos manden el saludo, se despidan, digan todo lo que quieran manifestar para el cierre del programa. Y vamos a terminar, bueno, con una canción que estuvimos intentando ensayar un poquitito. Bueno, Malena, vamos arriba. ¿Qué nos vas a cantar ahora? A ver. Quiero para mí. Muy bien. La ensayamos muchas, muchas veces. cuando preguntaste cuando papá si decía vamos a ensayarlo otra vez, una y otra vez, era esta. Esa era. Una y otra vez. Así que tiene que salir perfecto esto. Sí. Con Rosina sí tuvimos que ensayarlo mucho. Porque a veces yo me olvidaba de las letras. Rosina le salía un poco mal. Era un caos eso. Bueno, pero es parte del. De verdad. Es parte de los ensayos. Exactamente. Bueno, y de la vida del artista. Pero, si no se ensaya, ¿verdad? Pero 50.000 veces hicimos así. 50.000 veces. Ay, dos días tuvimos. Querido. Dos. ¿Qué cantidad? Estuvieron presos 2 días. Bueno, vamos arriba, Malena. Qué cosa bárbara. Y bueno, no sé si quieren mandar algún saludito, decir alguna cosita a Andrés, Rosina. Sí. Le mando un saludo a mis tíos, a mi tía y a todo el familiar, que no me acuerdo, pero que existe. Bueno, el actor que está escuchando, que te conozca. Y el que no te conozca también. Claro. Ahí va. Cualquiera. También para los vecinos del Carmen. Y para la familia, mis amigos y todos los niños que están escuchando. Bueno, con esto, feliz día para niños. Un humilde homenaje para todos los niños del mundo, de parte de Trashumantes en Radio. Nos vamos con esta canción. Posiblemente, bueno, si la tenemos que empezar de un par de veces, no pasa nada. 100% en vivo, el público trasumante lo sabe. ¿Algún mensaje, Fabián, antes de irnos? Sí, felicitaciones y feliz día del niño para todos y todas el domingo. Bendiciones, un abrazo grandote, Ada. Y Babi y Raquel, un beso grandote para todos los chiquilines en su día. Así que nos vamos con esta canción. Hemos pasado un jueves diferente, una hora y media de Trashumantes en radio. Seguí con nosotros, seguí en AM960 Radio Sí.